En Andina Radio. Esta es la hora exacta. 4 de la mañana. Andina Radio. Estamos en todas partes. www.andinaradio.net y comparte la mejor música de siempre. ¿Cuántas noches lindas de gratos e inolvidables momentos? Somos Andina Radio, la más informativa de la región. Para ustedes, el Solitario Yamblino. ¿Cuántas noches lindas yo pasé contigo? ¿Cuántas noches lindas yo pasé contigo? Momentos felices que nunca volverán. Momentos felices que nunca volverán. Pero fue el destino el que nos separó. Pero fue el destino el que nos separó. Así es la vida, que lo vamos a hacer. Así es la vida, que lo vamos a hacer. Solamente recordar. Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Solo son recuerdos y nada más. Mañana pasarán quizás al olvido. Ahora, noticias que vienen, noticias que van. Noticias que vienen, noticias que van. Dicen que te han visto con hijo en los brazos. Dicen que te han visto con hijo en los brazos. ¡Ay, tramposa! Este hijo es nuestro, el fruto de nuestro amor. Este hijo es nuestro, el fruto de nuestro amor. Qué alegría siento, voy a ser su papá. Qué alegría siento, voy a ser su papá. Destino, destino, ¿por qué me hiciste amarlo tanto? Si tú sabías que al final nos íbamos a separar. Destino, destino, destino, ¿por qué me hiciste amarlo tanto? Si tú sabías que al final nos íbamos a separar. ¡Hola! Y los amigos de Tarma, Guasahuasi, el Valle de Chanchamayo, Chanaki Tatipo, la Selva Central, también goza con el Solitario Yamblino y Producciones Perú. Sueltes. Andina Radio. 4 de la mañana y 7 minutos. Comunícate al 976-6067-50 o al 352027 en Andina Radio. Estamos dispuestos a escucharte.